Blog Talk Radio. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Bueno, buenas noches. Esto es Caballos y Opinión y yo soy Mario López Oliva. Hoy es martes 17 de noviembre, un día bastante feo el de hoy, ¿eh? Pero bueno, ya estamos dentro del verano, un verano raro, como todo lo que nos pasa a nosotros los argentinos. Bueno, les quiero comentar que el ciclo de conferencias y debates online se sigue llevando adelante, yo diría con un buen desarrollo, con éxito, ¿sí? Ayer tuvimos una charla sobre manejo etológico del caballo, manejo conductual del caballo, que la dio el doctor Blois. Lamentablemente de forma grabada porque él no, por cuestiones laborales no pudo estar, pero bueno, lo grabamos el domingo. La idea es hacerlo en vivo para que la gente participe. Bueno, hubo alrededor de 10 personas asistiendo. Bueno, y la verdad que estuvo muy interesante porque hubo gente de Francia, hubo gente de Córdoba, de Uruguay, etcétera. Bueno, el tema va a seguir mañana ya con Hablando de Turf, ¿sí? Donde va a estar el periodista de Turf de la provincia de La Pampa, el señor Carlos Richard, hablando de la realidad del Turf de La Pampa. ¿Qué pasó con el Turf en la provincia de La Pampa este año? Yo charlé con el señor Carlos Richard, realmente tiene cosas muy interesantes para decir, así que los esperamos. Mañana a las 20:30 horas en www.progresoeducativo.com. Arriba a la derecha, conferencia de Quinos, poner el nombre y apretar ingresar a la conferencia. Es así de sencillo, es gratis y el tema es debatir y hacer propuestas para mejorar todo lo que tenemos que mejorar del Tour, ¿sí? No solamente pequeñas cosas o cosas grandes, varias cosas, las importantes y las menos importantes también, para que el espectáculo cada vez sea mejor y cada vez sea visto por más gente se acerque a esta actividad como a otras actividades con el caballo. También vamos a hacer ciclo de debates de otras actividades ecuestres. Bueno, un tema que creo que es importante antes de empezar con el programa de lleno. Hoy recibí una noticia que dice así: peligra el Dardo Rocha. Otra fecha postrada por la insensatez. En asamblea realizada el mediodía de hoy, las cúpulas de empleados por reuniones mensuales del Hipódromo de La Plata ratificaron la medida de fuerza para este martes, anunciada sospechosamente el pasado jueves. En consecuencia, la jornada de mañana, martes 17, hoy, está en un 99% suspendida. Un nuevo hito negro para el historial del bosque, hastiado de actitudes regresivas y dañinas, perjudiciales para la familia turfística y la generalidad de su industria. Jockeys, cuidadores, peones, variadores, capataces, serenos, talabarteros, herreros, transportistas, propietarios, criadores, periodistas, agencieros y empleados, etcétera. Se aseguran que son mayoría los empleados contrarios a esta medida. Serán más mancillados por enésima ocasión. Quienes se ubican por encima de los caballos de carrera vuelven a imponer sus designios y hacen peligrar también la cita cumbre del próximo jueves 19 a la que asistiría eventualmente el gobernador Daniel Scioli. Las cúpulas disidentes no aceptan los aumentos salariales ofrecidos por lotería, y la diferencia con la escala pretendida por ellos sería notoria. Por eso, no se avizora una salida rápida de esta crisis. En el medio, la figura de la conciliación obligatoria dictada por el Estado el pasado jueves y abarcativa, según se supo en la fecha, a los gremiales mensualizados y por reunión, además de la UPCN. Pero las asociaciones comandadas por Caparelli y Alegre aducen no haber sido notificadas en tiempo y forma, y por lo tanto, recurriendo a una chicana válida en los papeles de trasnoche, se mantienen imperturbables ante las sanciones legales que caerían en caso de llevar adelante el paro. En este punto, los observadores descuentan la complicidad de algún funcionario o directivo de la cartera del trabajo provincial, porque no deja de resultar llamativo, a juzgar por la forma en que actúan, esa rara ubicación un paso adelante de los sucesos, o salvaguardados de antemano. Es muy claro, trenzas de tinte político, distantes de la verdadera esencia de los SPC. Por eso, habrían avisado el jueves con manifiesta antelación. Se estima que este martes habrá un cónclave de grave seriedad entre las autoridades de Lotería Provincial y el alto comando del Poder Político Provincial, para determinar los pasos a seguir. Sí, en la nueva asamblea prevista para el miércoles, mensualizados y por reunión, deciden boicotear el Gran Premio Internacional Dardo Rocha, algo factible en las mentes de aquellos que viven del turf. Las variantes de trasladar esa jornada a San Isidro, en tanto, va cambiando en detractores y adeptos. La lectura es patética. La hípica sigue cautiva de los designios de un grupo de personas que denigran la dignidad de los demás. No les interesa nada, ni el proceso selectivo, ni el esfuerzo de los profesionales, ni el trabajo anónimo de los miles de hombres y mujeres que día a día forman parte del eslabón productivo en la industria turfística. Esto no da para más, y ya es hora que alguien de una buena vez y para siempre corte de raíz este tema. Esta fue una nota escrita por el señor Pablo Gallo de la revista Todo a Ganador. Bueno, seguimos siendo rehenes, seguimos siendo de rehenes de los sindicatos y de los gremios. Somos los rehenes, ¿sí? Los que trabajamos, los que agachamos el lomo y vamos para adelante, los que hacemos propuestas, los que día a día nos preocupamos porque las cosas estén mejor, seguimos siendo rehenes de este formato, ¿sí?, de apriete que usan todos los sindicatos y todos los gremios para lograr cualquier cosa, sea este importante o no. Es algo increíble que esto siga sucediendo, es increíble que siempre tengamos las amenazas de los sindicatos y de los gremios para ir adelante. O nos cortan las rutas, o nos cortan las calles, o hacen paros laborales. Bueno, dale que va, dale que va. ¿Sí? No se termina nunca. En este caso, trasladar una carrera de semejante envergadura a otra fecha, donde ya se acercan todos los grandes premios, o a otro escenario, realmente una fiesta como el Dardo Rocha, sacarlo de La Plata y llevarlo a San Isidro, bueno, la verdad que por el solo hecho de hacerlo es válido, pero sacarle a La Plata el Dardo Rocha es como sacarle el Pellegrini a San Isidro, más o menos, ¿eh? Así que creo que tenemos que pensar seriamente el mensaje que le tiene que llegar a los gremios. No pueden hacer siempre lo que se les dé la gana. Paren los subte, los colectivos, los maestros, los gremios de los hipódromos. Paran todo el mundo, acá hace lo que se le da la gana. Todo el mundo hace lo que se le da la gana, ¿eh? Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com. O envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y opinión. Y quiero recordarles una reflexión que hice la semana pasada, para terminar esto y redondearlo, ¿sí? Nosotros, los argentinos, tenemos los gobernantes que tenemos, no estos, ¿eh? Todos los gobernantes que tenemos, y tenemos los sindicatos que tenemos, y tenemos todos los problemas que tenemos, porque somos débiles políticamente, somos débiles institucionalmente, y somos débiles civilmente. Agarramos y aceptamos todo lo que venga. Estamos tan curtidos en ese tema que si cualquier cosa que venga, la aceptamos, y lo único que hacemos es esperar que pase. Y así no sirve. A estos tipos, cuando hacen las cosas mal, hay que pararles el carro de alguna manera. Hay que pararles el carro de alguna manera. ¿Sí? Hay que pararles el carro de alguna manera. De alguna manera. Lealtad, nobleza, campo, tradición, caballos y opinión. Bueno, hoy tenemos una nota muy interesante. Que le hicimos a una empresa, al representante de una empresa española, de coaching que se llama Contento. La nota se la hicimos al señor Juan Fenollar y es acerca de la formación asistida y coaching con caballos. Realmente algo muy interesante y que los invito a escuchar en este momento. Bueno, hoy con nosotros en Caballos y Opinión se encuentra el señor Juan Fenollar desde España. Juan Fenollar es socio director de la compañía Contento y es responsable de la formación y actúa como facilitador y tiene una forma curiosa de trabajar con los caballos. Bueno, Juan, te quiero agradecer el que estés con nosotros en nuestro programa y que podamos hablar de una actividad distinta con los caballos. Yo quisiera que empecemos un poquito a la charla diciendo a qué se dedica la empresa Contento. Hola, Mario. ¿Qué tal? Desde España. Mira, la empresa Contento, nos dedicamos a la formación asistida con caballos y al coaching, también con caballos, por supuesto. Esta última es tanto a nivel personal como profesional y empresarial. Es decir, nosotros trabajamos con clientes y con caballos una serie de ejercicios y pruebas y les ayudamos a nuestros clientes a que identifiquen sus competencias, sus comportamientos y sus actitudes. Pero sobre todo, Mario, sus dotes de liderazgo. No somos un centro de formación tradicional, donde nosotros damos unas clases en un aula y con unas transparencias, y donde el alumno escucha y el profesor explica. En nuestro caso, nosotros creemos en la formación vivencial, es decir, queremos que el cliente viva lo que está aprendiendo. Y la mejor forma de vivirlo es interactuando con el caballo. Es muy interesante, Juan. Contame, ¿quiénes forman la empresa Contento? Actualmente, Mario, el núcleo de la empresa lo formamos dos personas. Por mi parte, como has dicho, como facilitador, coach y formador. Y por otra parte, con Eduardo, que es mi socio director también de la empresa, que actúa como caballista profesional. Él es evidentemente la pieza clave en esta actividad para interpretar el lenguaje del caballo. También colaboramos con otros coaches profesionales, pero ya en una fase posterior al trabajo con los caballos. Es decir, cuando nosotros ya hemos identificado con los clientes las áreas de mejora que hay que potenciar y ya entra en juego coaches profesionales que nos ayudan a los clientes a potenciar sus áreas de mejora. Está bien, está bien. Es básicamente... Sí, no, se entendió clarito. Bueno, yo, por supuesto, estuve recorriendo la página web que me pareció sumamente interesante. Y entre una de las cosas que vi fue una serie de preguntas acerca del coaching con caballos, ¿no? Bueno, y yo lo que hice fue trasladar estas preguntas porque me parecieron las preguntas obvias que todos vamos a hacer. Entonces, sí. Entre signos de interrogación, ¿un caballo en mi empresa? ¿Cómo es eso, Juan? Sí, Mario, efectivamente. Cuando trabajamos con empresas, trabajamos sobre todo liderazgo y trabajo en equipo. Los caballos, como la mayoría de nuestros oyentes sabrán, son un animal que sigue al líder. Son animales, es una manada, son un animal de presa. El animal, el caballo, solo va a confiar en un líder que tenga seguridad, que sea confiable. Entonces nosotros vemos cómo los trabajadores en las empresas, cómo se comunican, cómo generan confianza y en qué destaca cada uno de los miembros del equipo. Sobre todo en cuanto a los directivos, lo que hacemos es ponemos a prueba sus dotes de liderazgo, su nivel de coherencia y su capacidad para generar confianza, que nosotros entendemos que es el pilar básico para ejercer un liderazgo eficaz. Esto último lo solemos trabajar de forma individual con cada directivo, para evitar poner en entredicho sus competencias de liderazgo y así evitar provocar un malestar en el directivo si es observado por otros. No sé si me entiendes esto último, Mario. Se entiende perfectamente. Bueno, un poquito ya contestaste la pregunta que viene, pero bueno, me gustaría que por ahí lo puedas hablar un poquito más de ese tema para que la gente lo entienda, porque vos sabés que yo hago notas sobre caballos a personas de todo el mundo, no voy a decir específicamente de todo el mundo. Sí. Y vos sabés que hay una constante en el tema caballos, la gente que se dedica pura y exclusivamente a la cría, o aún la utilización del caballo en alguna actividad ecuestre, o tradición, o etcétera, desconoce muchas de las cosas que vos estás hablando, sobre los valores que de alguna forma tiene el caballo, y los cuales nosotros, a pesar de tener muchos años, no sabemos capitalizar así directamente, justamente por desconocimiento de todo eso que vos estás diciendo. Entonces, perfecto, sí. Extraigo de vuelta la pregunta que encontré en la página web de ustedes. ¿Cómo puede un caballo dar el visto bueno final a un candidato para ocupar un cargo de responsabilidad en la empresa? Sí, este es el famoso programa Leader Hunter que nosotros desarrollamos. Ajá. Pues mira, Mario, hoy en día las organizaciones ya saben que el pilar de sus empresas son las personas, esto es obvio. Sí. Y ya no solo contratan a trabajadores por sus conocimientos académicos y competencias técnicas. Buscan algo más. Digamos que estas competencias adquieren a las universidades o academias, pero no queda ahí. Es decir, ahora las empresas lo que tratan es de ubicar al trabajador en el puesto de trabajo adecuado. Sería absurdo, te pongo como ejemplo, que una persona con dotes de liderazgo, un liderazgo natural, llamémoslo así, ocupase un puesto de escasa o nula responsabilidad. Claro. E igual a la inversa. Por lo tanto, con la ayuda de los caballos, una vez más, ellos nos dan respuestas sin filtros, honestas y claras, sobre los comportamientos y actitudes de estos candidatos. Y a partir de ahí, a través de un test de evaluación de competencias que tenemos en Contento, pues proponemos al mejor candidato de los propuestos por la empresa. A ver, muy interesante, muy interesante. Mm. Juan, ¿por qué no nos describís los distintos programas que ofrece la empresa Contento? Por supuesto. A ver, tenemos programas para particulares o para empresas. Para particulares, pues trabajamos más en lo que es el desarrollo personal, es decir, personas que quieren alcanzar algún objetivo o mejorar alguna competencia, ¿verdad? Con la ayuda de los caballos, nosotros ayudamos a situar a la persona en su contexto actual, es decir, yo cómo soy, ya que el caballo, como he explicado antes, actúa como un espejo de la persona. El caballo nos transmite a nosotros esa persona cómo es. Entonces, el caballo le ayuda a esa persona, a ese particular, a que tome conciencia de sí misma, de cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades o áreas de mejora. A partir de ahí elaboramos un plan de acción para que esa persona, digamos, consiga esos objetivos que se quiera marcar. Por ejemplo, a mí me gustaría ser más líder. Pues entonces trabajamos con esa persona cómo puede llegar a ser más líder. También tenemos los programas para empresas. En este caso son diferentes. En este caso trabajamos individualmente con directivos o personas de la empresa que tengan responsabilidad sobre otras personas y quieran alcanzar un nivel de liderazgo, otra vez, mayor. Es lo que he comentado antes de los directivos. Sí, sí. Con los ejercicios con los caballos analizamos su nivel de liderazgo, su nivel de coherencia, su nivel de empatía, de confianza, de comunicación, de seguridad, de asertividad. Y una vez analizado, pues potenciamos y mejoramos sus debilidades o áreas de mejora con ese directivo. Después tenemos otro programa para empresas, ya sería lo que es la cohesión de equipos. Con este programa vemos cómo los trabajadores de una misma empresa se relacionan entre sí y cómo se comunican, qué nivel de confianza tienen entre ellos, y detectamos, siempre con la ayuda de los caballos, qué es lo que falla en la organización, en el equipo, y en qué pueden mejorar para tomar un equipo cohesionado. Y ya finalmente te comento el programa especial al que tenemos especial aprecio y que he denominado antes el Leader Hunter, sería así algo como cazador de líderes, sí. Y que presentamos a las empresas como un método para la selección de personal, o también para situaciones en las que las empresas deciden poner en marcha un proceso de promoción interna de sus empleados. Uh-huh. Es básicamente los programas que ofrecemos. Está muy bien, está muy bien, Juan. Muy interesante. ¿Cuánto duran estos programas? ¿Tienen una duración, promedio, o cada curso tiene su duración, o cada necesidad tiene su duración, digamos? A ver, inicialmente tienen una duración promedio de 2 días, que es el tiempo necesario para ver y analizar los aspectos que posteriormente vamos a trabajar con el grupo o de forma individual. Sí. Después, como tú dices, cada caso es diferente y dependiendo del objetivo que queremos alcanzar, bien individualmente, bien con el equipo, será necesario repetir los ejercicios para constatar las mejoras, finalizado un periodo de tiempo. Está bien. ¿Y en dónde se dictan estos cursos? Mira, actualmente trabajamos en centros hípicos de la provincia de Valencia. No sé si conoces aquí en España. No, no. Pero estamos cerrando acuerdos de colaboración con centros ecuestres de Alicante y Madrid. Es nuestra área de actuación. Está bien, está bien. Escuchame una cosa. ¿Qué tipo de caballos usan? ¿Usan cualquier tipo de caballo? ¿Son caballos que tienen alguna característica especial de raza o...? No, no, no, no. En cuanto a raza, no hay ninguna característica especial. Son caballos, perdón, generalmente jóvenes, caballos que no han sido sometidos todavía a una doma excesiva, caballos que bueno, que tienen unas connotaciones naturales, ¿no? Claro, está bien, está bien. También caballos que suelen encontrarse al aire libre, que están hermanados entre ellos, para que tampoco supongan un peligro para... Por supuesto. Para nuestros clientes, que se peleen entre ellos. Está, está bien. Y con respecto al que toma el curso, ¿tiene que tener alguna formación específica de algo o lo puede hacer cualquier persona? Para nada hay que tener ninguna formación específica. No hay que tener ningún tipo de formación ecuestre. En los ejercicios y pruebas no se monta el caballo, son siempre a pie de tierra. Ajá. El caballo, de hecho, no lleva siquiera silla de montar. Por lo tanto, sí, lo puede hacer cualquiera. Está bien. Bueno, yo... Por mi parte, fuiste muy claro y muy específico, se entendió muy bien todo este tema del coaching con caballos. Lo que me queda por preguntarte es, primero, si quieres agregar algo más por tu parte, y segundo, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Sí, mira, me gustaría agregar, Mario, en relación a una pregunta que me has formulado antes, que mucha gente, muchos oyentes pueden pensar que, claro, los caballos, al estar en contacto con las personas y al realizar estos ejercicios de forma habitual, puede que ya estén un poco familiarizados con las personas. Sí. Yo quiero transmitir que para nada. Es decir, muchas veces es curioso ver cómo un mismo caballo reacciona de forma totalmente diferente según la persona que realice el ejercicio. Entonces, esto es importante resaltarlo. Sí, sí, sí. Es decir, que la reacción del caballo siempre, siempre es de forma natural. Es distinta y es espontánea. Sí, correcto. Está muy bien. Una cosa que me había quedado en el tintero también, y es, hay muchas empresas, ¿ustedes tienen muchos competidores en España de este tema? Pues mira, actualmente hay 5 empresas en España, 3 de ellas localizadas en Barcelona, 1 en Madrid... Nosotros, y creo que hay algún intento por parte de Alicante de también, digamos, crear una empresa de este tipo. Pero las fuertes están localizadas en Barcelona. Bueno, muy interesante. Bueno, por último, Juan, ¿por qué no nos das tus datos a ver cómo te pueden ubicar? Pues mira, Mario, la forma más sencilla de localizarnos es a través de Internet, a través de nuestra web. Ahí se facilitan todos los datos de contacto y de acceso a nuestra empresa, y es www.contento.es. Perfecto. Bueno, Juan, fue una nota breve, bueno, más o menos, 14 sí. minutos, pero fue muy interesante, fuiste muy concreto en hablar de este tema, sí. Se nota que lo dominás en profundidad. Y creo que es, yo soy veterinario de caballos, viví de los caballos toda mi vida, y estuve en contacto directa o indirectamente siempre con los caballos, y me parece que es una herramienta que sirve para un montón de cosas que ni siquiera nosotros todavía logramos comprender alguna de ellas. Por ejemplo, esta que nos acabas de explicar. Sí, mira, otra nota adicional que me gustaría añadir. Sí. Que creo que también se me ha quedado en el tintero, es que en qué se diferencia el coaching con caballos del coaching tradicional. Ajá. O sea, básicamente, bueno, muchas cosas, pero la principal es que el coaching con caballos es más rápido, más ágil, más directo. ¿Qué te diría? Una sesión de coaching tradicional, o sea, por cada sesión de coaching con caballos son 5 sesiones de coaching con tradicional. Ah. Entonces, eso también supone un ahorro considerable para el cliente. Ajá, Si tú bueno. acudes a un coach tradicional para, digamos, situarte en tu contexto y darte feedback o analizarte, pues requiere pues de más tiempo que el coaching con caballos. Y aparte, la respuesta del caballo siempre será más directa, más sincera, más honesta, sin filtros, lo que he comentado antes. Listo. Muy bien, buenísimo, Juan. Te agradezco mucho tu tiempo desde España. Y bueno, fue una nota muy interesante, ¿eh? Así que quiero Bueno. agradecerte nuevamente tu tiempo y seguimos en contacto por cualquier tema, Bien, ¿eh? Mario, estamos a tu disposición. Bueno, muchísimas gracias, Muchas Juan, gracias. y un saludo para todos Bien. por allá. Fue Juan Vale, Fenollar muchas. desde España. Bueno, muy interesante, ¿eh? Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Lealtad, nobleza, campo, tradición. Caballos y Opinión. Que la nota es más que interesante y nos descubre nuevamente una acción más, una tarea más que se puede llevar adelante con el caballo. Yo hice una nota a una argentina que hace también eso, traté de buscarla, bueno, la debe estar en la base de datos de Caballos y Opinión, la voy a rescatar, la voy a rescatar. Bueno, como siempre trato de ir modernizando el programa. Si, lo que trato de hacer también es seguir un estilo, pero bueno, me es sumamente difícil, ya que no tengo formación para hacer esas cosas. Pero bueno, igualmente esto se dividiría en noticias, en editorial, pero bueno, como algunas noticias directamente las comento, como la primera, que fue el tema del dardo Rocha, que me parece lamentable los métodos de presión que utilizan a pocos días de un gran premio como es el Dardo Rocha, o a pocos días de comenzar la clase de los maestros que hacen huelga, y toda la historieta es así, y los subtes que paran, bueno, y nos cortan la Panamericana, y bueno, está bien, qué sé yo, y todo está bien. Aparentemente la ley los protege. Ahora, ¿qué ley me protege a mí para que pueda transitar, para que mi caballo corra, que hace X cantidad de tiempo que lo estoy preparando para vivir tranquilo un día en mi país? ¿Qué ley me defiende a mí? ¿Hay alguna ley que me defienda a mí o toda la ley lo defiende solo a los demás? Es un tema que algún día los argentinos lo tendremos que tratar, ¿no es cierto? Porque parece que tratamos un montón de cosas que le interesa a los demás, pero la que nos interesa a nosotros y el pueblo, como es la seguridad, poder transitar libremente y qué sé yo, nos interesan a más que a nosotros. Bueno, son cosas que nos marcan la debilidad civil que tiene la Argentina, ¿eh? Pero ¿por qué insisto en esto? Porque los que gobiernan, los políticos que están en las diferentes legislaturas de las diferentes provincias del país, salen todos de esta sociedad, o sea, salen de nuestra sociedad. Están formados en nuestra escuela, pero parece ser que cuando llegan a sus lugares, representándonos a nosotros, se olvidan que nos están representando a nosotros. Entonces parece que empiezan a representarse a ellos mismos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? El otro día, charlando con mi madre, que tiene 92 años, me dijo que había leído la nota que le hicieron a la presidenta de Chile, a Michelle Bachelet, a la señora Michelle Bachelet. Y la primera palabra que le salió a decirme es: esta mujer es una patriota. Y me dejó medio lado, ¿no? Porque hace mucho tiempo que no escucho decir esa palabra de los argentinos presentes, de los que están ahora en el fuego, en su plena actividad, desarrollando alguna actividad en la cual tenga que manifestar su patriotismo en hacer las cosas mejor. Es como que no, que al contrario, es como que esa palabra va perdiendo fuerza y vigencia. Y no puede ser. Lamentablemente no puede ser. Bueno, esto, vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a hablar un poquito de las noticias más representativas. Se me rompió una máquina y estoy trabajando en otra, por eso perdí algunas de las noticias que había separado y tuve que buscar otras. Esta viene de Madrid. Govern firma un convenio para evitar el dopaje de caballos de trote en las Islas Baleares. Ha firmado un convenio con la Federación Balear de Trote y con el Colegio de Veterinarios para prevenir y erradicar el dopaje en la cría de caballos destinados al trote, de acuerdo con la Ley de Protección de los Animales. Esta medida se toma, según expone un comunicado de Agricultura y Pesca, de acuerdo con el fuerte crecimiento que está experimentando el sector equino en todas sus razas. Miren por qué toman esto, ¿eh? La Secretaría de Agricultura o el Ministerio de Agricultura y Pesca, por el fuerte crecimiento que está experimentando el sector equino en todas sus razas, especialmente el trotador. La cabaña a la cual la... No, no, no, no. Bueno, muy importante en las islas, donde existen 6 hipódromos permanentes en los que cada fin de semana se celebran carreras con una media de 450 caballos participantes. 450 caballos, estos son las Islas Baleares. Hay en la Argentina para correr todo el año en el trote. ¿Se acuerdan de la nota que le hicimos al señor Moneta? Nosotros tenemos que empezar a ver cuáles son nuestros puntos débiles, pero en serio, ¿eh? En serio, deberíamos llamar a las personas más representativas de cada sector para decir cómo, para definir los próximos años de las actividades con el caballo en la Argentina. Todo es muy tibio lo que hacemos, ¿eh? Les recuerdo una palabra que uso de rutina, status quo. Todo se mueve muy poquito, todo se mueve muy poquito. Cuanto menos se sepa de una actividad, mejor. Todo es muy lento, pero les quiero recordar, Argentina es cuarto productor de caballos de carrera, primer productor de caballos de polo, primer productor de embriones con tecnología de punta, primer exportador mundial de carne de caballo para consumo. Tenemos varios récords. Y nuestros caballos están compitiendo en varias disciplinas ecuestres con un éxito muy importante. Pero, status quo, ¿eh? No hablemos de identificación, no hablemos de sanidad, no hablemos de proyectos de expansión y desarrollo, no hablemos de proyectos de ley, no hablemos de nada. Sigamos así nomás. Mientras los demás hacen lo que hace, por ejemplo, la Secretaría de Agricultura y Ganadería de las Islas Baleares en España. Las Islas Baleares en España, ¿eh? Las Islas Baleares en España. Bueno, cuando España que claramente en el mediano plazo va a tener un desarrollo hípico espectacular, bueno, vamos a tener que sacarles el sombrero en algo más a los españoles, ¿no es cierto? Bueno, esto es un tema de inseguridad. Se hizo pasar por comprador de una casa de un country, esto pasó en un country que era antes un ara, por eso tengo esta noticia, y asaltó al dueño. Y asaltó al dueño. La víctima fue engañada y retenida por dos cómplices del falso comprador, mientras este y otro ladrón fueron hasta la casa de Belgrano de la víctima, donde estaba su esposa y su empleada doméstica, y le robaron $7.000 y joyas. El hombre fue liberado en los cardales cuando los cómplices finalizaron el robo. O sea que visitaron la casa del country, que les digo que la tengo esta noticia, porque es un country que era un aras. O sea que era donde se criaban caballos. Es increíble, porque la facha de estos ladrones no es la facha de los ladrones que nosotros pensamos. Estaban bien vestidos, hablaban bien y qué sé yo, y lo tenían perfectamente planeado. O sea que esto es como que, y bueno, dale que va. No me quiero referir como un viva la pepa, pero me parece que estamos cerca del viva la pepa, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente. Bueno, a ver cómo sigue esto. Cuadreras en Formosa. Bueno, esto pasó. No, bueno. La voz de Tandil. Esta es una nota que tengo que hacerle a estos dos ex docentes de veterinaria que cabalgarán 1840 kilómetros por el Bicentenario. Son Héctor y Juan Gerandián. Diain. Desde el 74-86 dictaron clases en la UNICEN. Ahora se preparan para este gran itinerario por el país que se extenderá por más de 2 meses. El testimonio de los protagonistas, bajo la representación de la agrupación La Patria a Caballo, dos hermanos que dictaron clases en la Facultad de Veterinaria de la UNICEN cabalgarán por espacio de 2 meses, de 2 meses, desde Jujuy a Capital Federal, como corolario de los actos oficiales del bicentenario. Los doctores Juan Jorge Guerindiaín y Héctor Guerindiaín, de 62 y 66, que residen en Las Flores, formarán parte de este grupo que saldrá el 21 de marzo desde San Salvador, Jujuy, para arribar el 24 de mayo a las 23:30 al Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. En diálogo con La Voz, los profesionales adelantaron los detalles de este viaje a caballo que recreará la gesta patriótica con motivo del 25 de mayo, cuando nuestro país cumpla 200 años. Bueno, me parece fantástico esto, realmente, realmente fantástico. Muy bueno. Ah, miren esto. Subasta de caballos de salto en Cuba. Por si hay alguna duda, los cubanos también crían caballos de salto, cosa que yo por lo menos no sabía. La Habana, Cuba. Cuba auspiciará el próximo enero su primera subasta internacional de caballos de salto descendientes, la mayoría de medallistas olímpicos, aseguraron sus organizadores. Subastaremos 30 ejemplares, dijo a Omen el experto Franklin Domenech, de la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna, una institución dirigida por un histórico de la Revolución, el comandante Guillermo García Frías. Frías, bueno, nunca pensé que iba a leer esto. Frías fue el primer campesino incorporado al ejército rebelde y tuvo a su cargo, junto a otros amigos de la zona, conducir a Fidel Castro y a los expedicionarios del yate Granma en diciembre del 56 a adentrarse en las montañas orientales de Sierra Maestra. Su dedicación y tenacidad hacia la cría de caballo cubano es lo que en estos momentos nos mantiene a un alto nivel como criadores, apunta Domenech. Sobre García Frías, uno de los tres hombres con condición de comandante de la Revolución junto a Ramiro Valdés y al recientemente fallecido Juan Almeida, y con la Orden de Héroe de la República, quien por sus orígenes se ha autoproclamado el hijo de la naturaleza, y es en la actualidad presidente de la Federación Cubana de Equitación y del comité organizador de la subasta, que espera convertirse en un referente del mercado equino local, cuyas recaudaciones estarán dirigidas a la protección del medio ambiental y a continuar con el desarrollo de los criaderos. La colección de corceles que se exhibirán el 30 de enero en el Centro Ecuestre Parque Lenin, en la periferia de La Habana, son en su mayoría hijas de medallistas olímpicos como Candento y Chin-Chin, que estuvo en el podio de Moscú 80, seguramente. El principal criadero de caballos del deporte, Rancho Azucarero, en Artemisa, a las puertas de la occidental Pinar del Río, a unos 50 minutos de la capital, tiene un área de 136 caballerías de tierra con capacidad amplia para 300 yeguas madres. ¿Qué tal, eh? También explica el experto, cuenta con áreas de entrenamiento como el hípico para saltar en libertad en circulares, dar cuerda y pista para entrenamiento montado. En 52 ranchos enclavados y a lo largo de toda la isla, además de las razas nacionales, crecen hermosos y vigorosos ejemplares de diferentes linajes: árabes, pura sangre inglés, quarter horse español, Morgan, Apalusa, los pesados percherones y belgas, así como diversos ejemplares deportivos y pony, Welsh y Shetland. Domenech no se aventura a adelantar cuánto podrá recaudar esta primera subasta. El valor máximo nunca se sabe hasta que no se baje el martillo, ni alude al caballo más caro. Lo cierto es que se ofertarán al mejor postor animales de alto pedigrí genético y poder de salto, como para tener un hermoso sueño olímpico. Para más información, diríjase al mail, bla, bla, bla, bla. Bueno, esto me parece importantísimo, porque lo cierto es que en varias oportunidades me invitaron a dar charlas a Cuba. Bueno, nunca he podido ir porque la verdad es que el tema para ir a Cuba es uno se tiene que pagar todo, y eso es como que complica bastante el poder acercarse, pero realmente la verdad que en las condiciones que de cría que tienen los cubanos, haber llegado a poder generar 52 lugares donde se crían, donde se producen caballos de salto, 52 establecimientos, es realmente muy, pero muy importante. Así que bueno, la verdad, tengo que felicitar a los cubanos, y me sorprendieron gratamente. Se nota que, bueno, que yo en este caso estaba desinformado, porque si hace tantos años que lo están haciendo y han asistido a varios a varias olimpiadas y han estado hasta en el podio, bueno, creo que que es para tener en cuenta. Bueno, ruralistas anunciaron la exposición equina de Mar Chiquita, que se realizará entre el 21 y 24 de enero del 2010 en el predio de la Sociedad Rural de Mar Chiquita. Habrá caballos de razas criollas, polo, paso peruano, percherón, petiso argentino y esperan reunir a criadores de todo el país. Todo listo. Manuel Acuño y Carlos Cervoni informaron sobre la quinta exposición equina del partido de Mar Chiquita, entre el 21 y el 24 de enero. La Sociedad Rural de Mar Chiquita trabaja activamente en la organización de esta exposición equina del partido de Mar Chiquita, que se llevará a cabo en el predio rural a la vera de la autovía 2 entre el 21 y el 24 de enero del 2010. Sí, muy importante, ¿eh? Va a haber charlas, conferencias. Bueno, bárbaro. Esta viene de Los Andes, del periódico Los Andes, Mendoza, Argentina. Las cuadreras buenas, esto es un tema que voy a ver si lo puedo hacerle una entrevista al señor Fernando Gabrieli, que es el que escribió esta nota. Las cuadreras buenas se alejan del hipódromo. El domingo no hubo grandes contenidos, este que pasó, ¿eh? Y eso se reflejó en la baja concurrencia del público. Sergio Fernández volvió a hacer triplete y manda en las estadísticas. A la hora de analizar la jornada de carreras del pasado domingo, solo podremos destacar las victorias conseguidas por algunos ejemplares. Del resto, poco y nada. La reunión estuvo bastante lejos de mostrar un nivel destacado, y ello se debió a la falta de figuras y de carreras cuadreras interesantes. Y en este punto nos detendremos un momento. La programación cuadrera del domingo fue el claro ejemplo de que las mejores cortas hoy por hoy se disputan en la calle y están cada vez más lejos del hipódromo. Algunos pensarán, como amante de las largas, que esto está bien, pero no es así, concuerdo totalmente. Las cuadreras han sido un gran apoyo para el Turf mendocino en los últimos 15 años, y gran parte del público que domingo a domingo concurre al circo hípico es amante de este tipo de competencias. El tema es que la situación se encuentra bastante lejos de ser ideal. Los propietarios de los caballos cuadreros se quejan de los bajos premios que ofrecen estas competencias en el hipódromo, y además la relación del concertador Beto Búcaro con algunos integrantes de la Comisión de Carreras tampoco atraviesa su mejor momento. Todo esto, obviamente, no hace más que perjudicar al Turf. La directiva deberá tomar alguna decisión respecto a este tema. Tal vez la mejor sea solucionar la situación de los cuadreros que decidan correr en el hipódromo. El tema es el mismo de siempre. Si las cosas se van a hacer, mejor que se hagan bien, y no que queden a mitad de camino. De lo contrario, el público termina recibiendo programaciones de baja calidad que lo que hacen es alejarlo de los hipódromos. Y la verdad, los hipódromos del interior no están en condiciones de perder público. Es un sensible equilibrio entre una lucha por mantener los hipódromos que están en forma oficial y en blanco con las cuadreras que están, digamos, expandiéndose y creciendo enormemente, pero sin identificación, sin sanidad, con el juego clandestino, ¿sí? Y a los únicos que ayudan es a tres o cuatro, que son el concertador, que es el que tiene todas las conexiones, obviamente, y a los cuatro o cinco que más o menos siguen el tema de las cuadreras. Realmente es un tema para analizar y es un tema para corregir, porque realmente las cuadreras es un espectáculo bárbaro, pero en un hipódromo que está en buenas condiciones es un espectáculo aún mejor, ¿sí? Y se ayuda mutuamente, ¿sí? Se ayuda mutuamente. En eso tenemos que trabajar todos. En eso tenemos que trabajar todos, ¿sí? Les recuerdo, mañana miércoles 18 va a estar la charla de Carlos Richard acerca de la realidad del Turf en la provincia de La Pampa. O sea, ¿qué pasó en el Turf en la provincia de La Pampa este año? Los invito, www.progresoeducativo.com, arriba a la derecha, conferencia de equinos, poner el nombre e ingresar a la conferencia. Bueno, el programa se está terminando, les agradezco mucho, les pido disculpas por los defectos técnicos, estuvo muy interesante la nota de Juan Fenollar, de la empresa Contento de España. Y tenemos que arreglar el tema de los gremios. Lo tenemos que arreglar de una vez por todas. Bueno, los espero el martes que viene a las 20 horas en Caballo y Opinión.